la intención de la Administración de Viviendas es hacer un reempadronamiento general de todas la gente que está postulándose a viviendas. Hemos detectado muchas fallas en cuanto o cambios de situaciones de las personas en cuanto a número de miembros del grupo familiar, personas que ya no pertenecen al grupo familiar que estaba declarado acá, los domicilios ya no coinciden con los que viven actualmente y el tema de los ingresos, faltan actualizar los ingresos. Por esa razón, vamos a hacer toda una secuencia durante todo el año 2010 en el cual vamos a ir llamando en base a la antigüedad en la inscripción a todas las personas que están inscriptas en vivienda con tendrán que presentar los documentos, tendrán que presentar las constancias que acreditan los domicilios y los recibos de sueldo. Eso va a ser oportunamente informado en todos los pizarrones que tenemos en los pasillos de la Administración de Vivienda. En este contexto también vamos a seleccionar, digamos, quiénes aquellos que quieran entrar dentro del programa Clase Media, inmediatamente van a pasar a esa operatoria. La idea es, en el 2010, llegar al final de 2010 con una idea muy clara de cuál es la exacta necesidad de vivienda que tenemos en la provincia.